Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 13 de octubre. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Joel. Hagan penitencia y lloren. Sacerdotes, giman. Ministro del altar, vengan. Acuéstense en el suelo, vestido de sayal. Ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno. Convoquen la asamblea. Reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y clamen al Señor. ¡Ay de nosotros en aquel día! Porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormentas, como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes. Así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 9. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor al Altísimo. El Señor juzga al mundo con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. El Señor juzga al mundo con justicia. Aleluya, aleluya. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es fuerte y ha vencido al mal, ha vencido al demonio y a su poder que tenía. Hoy podemos confiar en él, en el Señor Jesús. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los viernes, recordemos la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo que decía el Papa Benedicto XVI, que la lleva mucho la cruz de Cristo. Pensemos en la cruz de los migrantes, caminando, muchos mueren, otros son atropellados, abusados, explotados. Pensemos en la cruz que llevan las mujeres que están en la esclavitud de la prostitución. Pensemos en la cruz que tienen aquellos que reciben un trato malo y tienen un trabajo, pero tienen que quedarse ahí porque ni modo. Pues claro, todas las cruces, las cruces de los enfermos, de los privados de libertad, las cruces de los que andan en la vida dando palos de ciego, muchos se suicidan. Otro, la cruz del drogadicto, es una cosa espantosa. Cientos de miles, millones mueren por la droga en el mundo, en un mundo que se dice que ha superado eso de creer en Dios. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, qué importante, queridos hermanos, el tema de hoy, porque se nos habla de un juicio. Un juicio que viene a través de la palabra del profeta Joel. Acuérdense que la J en castellano es la I, en hebreo es Joel, y Joel viene de Yael. Yael quiere decir Yahvé. Yahvé es Dios, Él es Dios. Yael, Yahvé es Dios. Aquí no entra Jehová por ningún lado. Nada, ese es un error. Entonces, este profeta dice que es un día tremendo, un día nublado, un día de ira. La palabra de Joel no era para asustar a la gente de su tiempo, pero sí para recordar que Dios es fuerte y que Él va venciendo, no al ser humano, que es su criatura, es su hijo, Dios es Padre, pero va venciendo al mal. A veces me decía una persona: veo tanta noticia que mala, que digo, aquí Dios ya se escondió, aquí vence el narco, vence el poder del dinero, vence la corrupción. No, Dios vence, claro, a través de nosotros. Por eso hoy, cuando se lo ponen a Jesús y le dicen que obra por el poder de los diablos, ¿verdad? El poder de Satanás, el príncipe de los demonios, Jesús hace un razonamiento, dice, no, no puede haber un reino dividido, no es que el diablo habla, es diablo y después yo estoy, vengo de él y voy contra él. Y dice una cosa importante, cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, está seguro, pero viene otro y le quita ese poder. Y esta es la verdad del Evangelio, Cristo ha venido y ha vencido el mal. Entonces no entremos en duda de si Dios es o no es, y si Dios puede o no puede. Pongamos en la mano de Dios nuestras causas, eso sí, a Dios rogando y también trabajando para que el mal sea vencido. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, ¿creemos realmente que Dios está sobre todo? No, Dios es para rato, ¿no? Para cuando hay un funeral, para cuando uno dice murió fulano, ojalá que se vaya con Dios, que saber dónde está Dios. No, Dios también quiere establecer su reino, no un reino de opresión, de poder, de placer, de... No, es el reino del amor. Entonces, ese juicio de Dios, veremos después, será el juicio del amor, del triunfo. ¿Y confiamos nosotros en Jesucristo? Cuando un hombre fuerte ha vencido a otro, lo ha vencido, dice, ¿no? Jesucristo es aquel que ha vencido al mal. Entonces, es que yo vi una película de diablos, de demonios, y hasta el cura moría ahí, el obispo. No, pues estas son hechas por paganos, enemigos de la iglesia. El nombre de Jesucristo es el nombre poderoso. Su persona nos acompaña. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, aunque no te aceptaban, dudaban de ti, te calumniaban, tú eres el hombre fuerte que ha vencido al mal, ha vencido al poderoso que reinaba, pero ya no reina más. Ahora eres tu Señor. Danos confianza para que no caigamos en la desesperación del que duda si Dios existe o si Dios puede o si Dios le interesa. Que no caigamos en estos engaños de este siglo. Danos poder contigo y con tu misericordia poder vencer los males del mundo y todo sea para gloria tuya. Señor, sálvame del mal. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 9 dice, el Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. Esa justicia, pues es la santidad, ¿no? La sedaká en el mundo hebreo no es la justicia del tribunal. La justicia es que Dios tiene santidad y la santidad siempre vence el mal. Pensemos en este momento que Jesús está rodeado de gente que habla mal de él. El demonio quiere actuar a través de ellos, pero él está siendo vencido porque Jesús es el fuerte, el santo de Dios. Entremos en esa contemplación diciendo una vez más, el Señor juzga al mundo con justicia. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, proponernos ante todo, pues recordar lo que Papa Francisco nos ha dicho, ¿no? En el Padre Nuestro decimos, líbranos del mal. Él ha recordado que es líbranos del maligno. El diablo existe, pero su poder está como un cohete quemado, está como una cosa ya vencida, pero si estamos jugando con el demonio, pues no está bien, ¿verdad? Demos por vencido el mal en el nombre del Señor Jesús. En segundo lugar, nosotros también tenemos un medio de vencimiento del mal, que es la oración. Es que yo pedí, el Señor no me dio el número de la lotería. Bueno, o yo pedí y no se me quitó el cáncer. Bueno, pero Dios sabe. Dios es más fuerte, Dios es el bueno, Dios es el justo juez. Nunca dudes tú, ni dude yo, que lo que Dios desea es nuestro bien y que bendita sea su santa voluntad. Esto sea posible por María Santísima, que en todo momento confió, creyó en la fortaleza de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria. Con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias.